Vamos ya con el primer encuentro con la actualidad local, tal y como les avanzábamos, con novedades en torno al sector de la piel, sobre todo a través de la Fundación Movex. El gerente de la Fundación del Centro Tecnológico de la Piel de Andalucía nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Javier Gallego, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Vamos a quedarnos con distintas novedades porque ya lo habíamos venido anticipando, pero lo cierto es que se avecina un otoño, otoño-invierno, la verdad es que cargado de eventos y de citas destacadas para el sector marroquinero. Eso siempre es importante, desde luego. Y en ese sentido, ya habíamos apuntado, ¿no?, la celebración de tres misiones comerciales que van a ir desarrollándose durante los próximos meses. Tanto visitas al exterior como visitas a nuestra localidad. La visita, por ejemplo, a la Feria Premier Class de París a finales del mes de septiembre. Después también llegarán visitas a nuestra localidad a través de misiones comerciales inversas en octubre y noviembre. Vamos a repasar eso porque hay novedades al respecto, pero también otra serie de cuestiones, porque Javier, en el ámbito formativo también, cursos destacados. Si te parece, comenzamos hablando por ahí, por un curso de costura de maquinista, del que ya habíamos hablado. Lo cierto es que hubo una primera edición con gran éxito, hubo muchísimas solicitudes y además ha habido un gran porcentaje de contratación, ¿no?, de los alumnos que realizaron ese curso, y parece que, tal y como nos habías anticipado, se va a repetir, ¿no?, ese curso. Por lo tanto, ojo a la convocatoria que va a llegar en los próximos días, ¿no? Pues sí, como tú bien dices, la primera convocatoria que se hizo de este curso fue bastante bien aceptada, para 10 plazas, para 10 alumnos que teníamos cabida. Pues se presentaron más de 120 solicitudes, y entonces el compromiso que adquirimos con la Confederación de Empresarios y la Diputación fue repetir el curso, ¿no?, intentar de traer a Jaurique otras ediciones de este curso, para que así un poco, pues, poder satisfacer a la demanda que había, y también porque el grado de porcentaje de compromisos de contratación por parte de la empresa pues había sido por encima del 60%, ¿no?, con lo cual pues creo que nos interesaba a todas las partes el poder desarrollar una segunda y tercera convocatoria de este curso. En este caso, esta es la segunda, va a salir la convocatoria en los próximos días, y bueno, pues al igual que la anterior, los requisitos son bastante simple, básicamente presentar la documentación que acredita la personalidad de cada uno y la formación y experiencia de cada uno, y presentarlo en la sede de la propia Confederación de Empresarios. Nosotros, de todas formas, desde el centro, pues tenemos preparado unos folios, unos dosieres con la información que solicitan, aunque todos aquellos que quieran presentarse pues pueden hacerlo entrando en la propia página de la Confederación de Empresarios. Y asimismo, pues, preparando unos sobres para facilitar el envío de la documentación para que aquellos que quieran pues puedan acercarse por el centro tecnológico, y nosotros le ayudamos con toda la tramitación de la documentación. Y bueno, iniciaríamos el proceso pues igual que en la convocatoria anterior. Una vez que se termine el plazo de inscripción, pues darán unos días para revisar toda la documentación, publicarán la lista de admitidos y se harán dos pruebas, primera teórica, y otra segunda práctica ya individual, donde habrán la selección de las 10 personas admitidas para esta segunda convocatoria, que si todo va bien y los plazos coinciden con los anteriores, pues esperamos que empiece a principios de octubre, ¿no?, y durante el mes de septiembre pues se lleven a cabo esta publicación y realización de las pruebas de selección. Recordemos que se trata de un curso, bueno, si sigue las mismas características, era de costura y bordado, ¿no?, en productos de marroquinería, que está organizado por, como nos dicen, ¿no?, la Confederación de Empresarios de Cádiz y el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Lo cierto es que se hablaba de al menos el 60%, ¿no?, de contratación de los participantes, pero me comentaban, ¿no?, que incluso ese porcentaje ha sido mayor finalmente, así que casi todo el mundo que ha realizado ese curso ha sido contratado con posterioridad. Ahora todavía están terminando el periodo de práctica, pero por los controles que se van haciendo y por las conversaciones con las empresas, tenemos conocimiento que se va a superar ese porcentaje

Exacto, yo sé que se habían presentado varias solicitudes, ahora mismo estaban de vacaciones en la Cámara de Jerez y no sé por dónde irán, lo que sí no habían presentado toda la documentación, con lo cual pues queda esta semana y la siguiente para poder presentar todo antes del día 7, pero aquellos que tengan interés, como tú bien dices, son solo 10 plazas para toda la provincia y me consta que también hay empresas de Prado del Rey, alguna incluso de Jerez que se dedica a los accesorios de moda, en este caso la feria no es solo bolsos, sino que también incluye joyería, bisutería y otro tipo de accesorios, y había alguna empresa de esa zona también interesada, lo cual pues aquellos que tengan interés, las recomendaciones que presenten la solicitud cuanto antes. Y bueno, lo cierto es que se subvenciona, creo, ¿no?, hasta el 80% del viaje, del alojamiento, y además te programan un poco las visitas y los contactos, te ayudan a mantenerlos, así que lo cierto es que se trata de una ayuda importante, ¿no?, para estar presente en esta feria, ¿no? Exacto, el 80% creo que es un porcentaje más que elevado, aunque hacía años también que no subvencionaban con unos porcentajes tan elevados, y yo creo que representa pues toda una oportunidad para aquellas empresas que estén pensando en internacionalizar su actividad. Esta iniciativa lleva a empresas ubriqueñas fuera de nuestra localidad, como ha ocurrido en otras ocasiones, a la visita de diferentes ferias, ya decimos esta en Francia, en París, va a ser a finales de septiembre, entre el día 28 de septiembre y el 1 de octubre. Más adelante, unos días después, llegará una emisión comercial el 9 y 10 de octubre, inversa del sector de la piel, en este caso impulsada por Estenda, con compradores de Francia. Una iniciativa en la que Moves también colabora junto con Estenda, supongo además en la preparación de esa visita a nuestra localidad, ¿no? Sí, Estenda está organizando esta misión inversa en la que ya hay todo cubierto también de 10 empresas y nos consta también que durante los últimos meses pues tanto la unidad de promoción de negocios de Estenda como la oficina comercial de la Embajada de España pues están trabajando con distintas instituciones y organismos para atraer compradores hasta Ubrique. A nosotros nos pidieron apoyo, igual que al Ayuntamiento, al Museo de la Piel, para que cuando vengan los compradores a Ubrique, pues tengan un primer acercamiento y conocer en el museo lo que es la historia, lo que es la tradición y lo que ha significado Ubrique hasta el momento, y luego visitar un poco el centro para que vean también que independientemente de la mano de obra e independientemente de la capacidad de producción que puedan encontrar en la fábrica, pues que existe también la oportunidad de utilizar la tecnología que tiene el centro para buscar nuevos acabados, ¿no? El bordado, el lavado, en perforados de la piel o en corte láser. Y entonces, bueno, dijimos evidentemente que sí y que nos implicaríamos con ellos para que el resultado de la acción pues dé los mejores frutos posibles. Y en este sentido, bueno, pues es donde empezamos con la elaboración de cierto material en francés, donde tenemos ya una persona que habla perfectamente francés de Ubrique trabajando con nosotros, y en los próximos días pues daremos a conocer un poco pues todo lo que se ha preparado para despertar un poco el interés de esos compradores y que vengan hasta Ubrique, ¿no? Ellos, además de comprobar que realmente tienen interés, pues piden una serie de datos, al igual que las empresas de Ubrique que quieren participar, para garantizarse que las empresas que lleguen pues realmente van a encontrar en Ubrique lo que buscan y que no vienen buscando pues otro tipo de artículos, de gama de calidades diferentes de las que se van a encontrar en Ubrique. Aquí hay un doble trabajo cuando hablamos de misiones comerciales inversas. De un lado, contar, ¿no?, aglutinar a empresas, posibles clientes que puedan estar interesados en hacer negocio, comprar, adquirir el artículo del sector de la piel, empresas francesas en este caso, y por otro lado, bueno, pues ya en su momento, ¿no?, se abrió el plazo de solicitudes para los participantes ubriqueños, las empresas ubriqueñas que quieran contactar y participar, ¿no?, de esta misión comercial inversa. Ocurre lo mismo, esto será los días 9 y 10 de octubre, ocurre lo mismo con la misión comercial inversa, en este caso que organiza la Cámara de Comercio de Cádiz, los días 8 y 9 de noviembre. En vez de ser solo compradores de Francia, pues van a ser de distintos países europeos. Exactamente. Además, en este caso ya han cerrado el plazo de inscripción y me consta por parte de la Cámara que ya tienen a las 10 empresas inscritas. Y bueno, en este caso lo que hacen es abrir el abanico a varios países para que vengan compradores entre 10 y 15 compradores procedentes de Europa principalmente, pero de distintos países, ya no solo Francia, con lo cual pues se abre un poco más el abanico. Y igualmente, pues en la propia convocatoria anuncia que se podrán incorporar al grupo alguna delegación de medios de comunicación específico del sector, ¿no? Con lo cual yo creo que es bastante positivo que incorporen esta delegación de medios de comunicación, porque ya no solo vendrán compradores, sino que al venir medios de comunicación se harán eco de esta visita en sus países de orígenes, con lo cual pues la imagen de Ubrique fuera en el exterior se verá beneficiada gracias a esta visita, ¿no? A la incorporación durante la visita de estos medios de comunicación. La Cámara de Cádiz me consta también que está trabajando en un formato un poco más diferente para trabajar más codo a codo, empresa con comprador, y que sea algo muy directo y que en un par de días, pues con la visita en este local durante un par de días, pues se resuelvan estos encuentros, ¿no? Nosotros en este caso vamos a hacer nuestras instalaciones para que pueda el primer acercamiento entre compradores y visitantes, fabricantes, perdón, se pueda hacer en móvil, y a partir de ahí pues que luego visiten la fábrica ya individualmente y que cada uno pues trabaje codo a codo, cara a cara con su comprador. Son iniciativas muy interesantes porque además de lo más concreto, ¿no? De que pueden traducirse en negocios, en actividades comerciales entre esos posibles compradores y las empresas ubriqueñas, además de eso concreto, pues también, como nos decían, ¿no? Es un escaparate para la imagen de todo el sector de Ubrique, dado que nos van a visitar, incluso bueno, con presencia de periodistas especializados en torno al sector, ¿no? Sí, además, bueno, hay que tener en cuenta que es un proceso, ¿no? Cuando hablamos de internacionalización, ningún comprador extranjero llega y en la primera visita realiza ya directamente un pedido, ¿no? Sino que, digamos, viene, conoce un poco el terreno, se informa de cantidades mínimas, de gama de precios, de gama de calidades, y luego pues inicia todo un proceso, ¿no? Que normalmente lo inician con la solicitud de algunos prototipos para comprobar que la calidad que se ha ofrecido coincide con la calidad real, pide una serie de normas, de valores para cumplir durante esa relación que se entabla, y yo creo que viene a dar fruto a partir de la tercera, cuarta temporada, ¿no? Estamos hablando ya después de un año y medio o así, ¿no? Con lo cual, el que vengan medios de comunicación y puedan también hacerse eco de la visita y de que se están entablando esas relaciones, que están en una primera fase, yo creo que anima a otros compradores potenciales de esos países a que vengan también hasta Ubrique y se puedan entablar nuevas relaciones, ¿no? Relaciones con nuevos compradores. Vuestra colaboración, ¿no? En estas iniciativas, que además va a suponer, como nos decías, que para estas personas se les va a entregar material promocional sobre el sector de la piel, sobre Ubrique, tanto en francés como en inglés. Todo esto dentro de un proyecto del que hablábamos, ¿no? De la renovación de la propia imagen de Movex, con la renovación de su web. Y esto va a tener lugar en las próximas semanas, ¿no? A mediados de septiembre. Sí, es verdad que nos decían, ¿no? En varias reuniones que hemos tenido con algunos empresarios, con algunos trabajadores, que hay gente que no se puede acercar hasta... Sí, Javier. Tenemos algún problema ahí con la conexión telefónica. La página web, sobre todo, para solicitando permiso, autorización a varias de las empresas con las que colaboramos, tanto de Ubrique como de fuera de Ubrique, pues poder contar a través de la web exactamente lo que se viene haciendo y cómo se está haciendo, ¿no? Y en este sentido, pues durante los últimos 4 meses ya se han trabajado con 2 estudios de diseño, y con una empresa de imagen que ha grabado vídeo, ha hecho fotografía también de aquí de Ubrique, y bueno, en septiembre pues vamos a colgarla, y yo creo que todos los que quieran visitarla y puedan visitarla, animo a que lo hagan, porque no solo hablamos del centro y de la maquinaria del centro y de las instalaciones que alquilamos y demás, sino que va a haber vídeos de los propios inquilinos que conviven con nosotros. Sí, Javier, no sé si me escuchas, Javier. Sí. Hemos tenido ahí algún problema con el sonido. No ha llegado bueno, se ha entrecortado, ¿no? En algún momento. Bueno, nos estabas hablando de esa renovación, ¿no? De la web, que venís trabajando 4 meses ya en ello y que se va a hacer público o se va ya a hacer patente en un par de semanas, ¿no? Sí, nosotros esperamos hacerlo en septiembre, justo antes de la visita a la primera feria de París, para que aquellos operadores y aquellas empresas que participen en la acción y quieran un poco pues ofrecer la posibilidad de visitar la web y de acceder a estos vídeos promocionales y a esta información gráfica también sobre Ubrique en francés, pues que puedan hacerlo, ¿no? Y un poco lo que te decía era que pretende ser una herramienta de comunicación de lo que es la vida diaria del centro, ¿no? Con lo cual pues vamos a colgar fotografías y vídeos no solo de las instalaciones y de la maquinaria, sino del personal que convive con nosotros, de los inquilinos del centro, de clientes que pasan por allí, tanto de Ubrique como de fuera, y creo que va a ser una página web mucho más activa, mucho más dinámica que la que tenemos ahora y en la que esperemos que participe todo el mundo y que puedan utilizar también como herramienta de promoción las empresas de Ubrique que así lo deseen. Pues estaremos atentos en las próximas semanas, como decimos, a la imagen renovada de la web, ese material promocional del que hemos hablado. Y antes de finalizar, Javier, hay otro tema destacadísimo sobre el sector de la piel que no podemos perder de vista en los próximos meses, porque además tienen que llegar novedades, se esperan en estas próximas fechas. Hablamos del Ubrique Creativa, del proyecto Ubrique Creativa, impulsado a través, ¿no?, de los fondos ITI. Y no sé si nos puedes trasladar alguna novedad, algún encuentro que esté previsto en próximas semanas. Bueno, nosotros, justo antes de vacaciones, hubo una reunión convocada por la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía y se creó una mesa de trabajo en la cual vamos a estar nosotros presentes, además de la Escuela de Artesanos y del Ayuntamiento, y justo la semana que viene está previsto que nos reunamos para consensuar un poco pues cuál debe ser el itinerario formativo y cuáles deben ser los requisitos, los contenidos para las distintas acciones que se prevén dentro del marco de la ITI, ¿no? Además, justo antes de las vacaciones, pues tuvimos una reunión con la propia personal de la delegación y nos comentaron que ya, además de la convocatoria para la rehabilitación de espacios culturales, a la cual me consta que el Ayuntamiento la está trabajando y ha presentado con una solicitud para la adaptación del Museo de la Piel, pues además de eso está previsto la celebración del Congreso y nos dijeron que se iba a convocar en las próximas fechas. No sé si durante el mes de agosto yo no he recibido la convocatoria, pero creo que lo estaban trabajando y que de aquí a final de año tendremos noticias al menos de esas dos acciones, ¿no? Con lo cual esperamos que justo ahora en septiembre, cuando se incorporen los técnicos de la delegación, pues nos den más información. Y ya digo que la primera reunión prevista va en torno a la materia de formación y está prevista para la semana que viene, para el día 5. Pues estaremos también atentos, como decimos, a, por supuesto, las novedades en torno a un proyecto tan ambicioso como el Ubrique Creativa, con una gran cantidad de líneas de apoyo al sector de la piel. Nos vamos a quedar en este punto, agradeciendo, por supuesto, toda la información a Javier Gallego. Javier, no sé si nos dejamos algo en el tintero, seguro que sí, porque además hay muchísimos más temas, proyectos en los que estáis trabajando, pero bueno, podemos decir que son las principales novedades en torno, bueno, pues a lo que va a ser ya el arranque, ¿no?, del próximo ejercicio, que como decíamos, desde luego, y es buena noticia siempre, ¿no?, se prevé bastante movimiento en torno al sector de la piel. Totalmente. Parece que de aquí a final de año va a haber numerosas actividades, así que atentos porque se presenta bastante activo. Estaremos atentos, por supuesto. Javier Gallego, gerente de la Fundación Moves, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.